No, no solamente estoy en la CETEP, sino además estoy en el espacio político electoral que está armando Juan Grabois. Ajá. El Frente Presentado de Mar del Plata, en el cual, por supuesto, también estuvimos. Uh-huh. Pero eso es aparte de la CETEP. Digo, tenemos que dejar muy claro que la CETEP es una confederación de trabajadores de la economía popular, y lo partidario pasa por otro lado, porque dentro de la CETEP hay organizaciones que están en otros espacios políticos partidarios. Ajá. ¿No? Uh-huh. Eso es bueno aclararlo, porque no es que si habla Juan, habla de toda la CETEP, si habla, qué sé yo, el gringo Castro, de política y habla de toda la CETEP, o si habla el Evita y habla de toda la CETEP. No. Además, todos los que estamos dentro de la CETEP, algunos estamos en conjunto en algunos espacios políticos partidarios y otros están en otros espacios políticos partidarios. Uh-huh. Y tratamos de preservar, por supuesto, la CETEP como lo que es. Uh-huh. En este sentido, digamos, lo que acabas de manifestar de algún modo tiene que ver también con un marcado posicionamiento a favor de la candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí, nosotros decidimos en plenario que la candidata nuestra es Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto. Creemos que hay que sacar al gobierno neoliberal, hay que sacarlos a través del voto popular, y creemos que la única persona que está en condiciones de hacerlo es Cristina, por supuesto que sí. Uh-huh. Esto cuando hablas del plenario hablo del plenario del Frente Patria Grande. Ajá, ahí está. Del Frente Patria Grande, que es el espacio político partidario que tiene en representación a Juan como la figura. Uh-huh. Y a Cristina como candidata a presidente. Bien. ¿Coincidís vos con la... ya después me meto en el local, ¿no? Pero ya que te tengo, me interesa. Pero ¿coincidís con las declaraciones de Grabois y luego también todo lo que se generó alrededor de sus declaraciones en torno... estamos con Cristina, pero nosotros no somos soldados, somos aliados, digamos, ese posicionamiento, esa teoría o ese concepto? Coincido totalmente, por eso estoy en ese espacio. Uh-huh. Coincido que Cristina es nuestra candidata, ¿no es cierto? Pero no somos soldados de Cristina, Cristina no conduce el espacio, sí es nuestra candidata. Creemos que hay mucha gente que estuvo con el kirchnerismo durante muchos años. Dirigentes con un perfil distinto de dirigentes, con una renovación de dirigentes, ¿cómo creen que esta situación con se las resuelve? Tres cosas, absolutamente con las tres cosas. Ajá. Yo creo, básicamente, que hay dirigentes que hace 12 años que están en los cargos y se tienen que ir, que han demostrado inaptitud en sus cargos, o sea, que no son aptos para los cargos. También creo que hubo corruptos, que tampoco pueden estar, y sobre todo que hay que profundizar el modelo. Uh-huh. ¿No es cierto? O sea que por eso no estamos en Unidad Ciudadana. Uh-huh. Digo, si todos pensaríamos igual, estaríamos dentro de Unidad Ciudadana. No estamos dentro de Unidad Ciudadana porque creemos en estas cosas. Uh-huh. ¿Y vos crees que al escucharla, por ejemplo, a Cristina el otro día en el Senado, antes de ayer en Ferro, que el posicionamiento que marca es la de profundizar un modelo nacional popular, o crees que en principio se va a dar una estrategia, siempre y cuando, por supuesto, tenga el voto popular para gobernar, de en primera instancia amalgamar toda una serie de dirigentes y de sectores para luego sí ir en pos de unas políticas, digamos, llamémosle revolucionarias, se puede decir así? Me parece un poco amplia la palabra, pero bueno, dejémosla ahí. Me parece demasiado amplia, sí, la palabra. Bueno, pero se entiende, digamos, ¿no? ¿Vos sí crees que están dadas esas condiciones o que Cristina va para ese lado, o eso va a llevar nuevamente tiempo? A ver, nosotros esperamos que el año que viene, uh-huh, este gobierno neoliberal no esté más, uh-huh, que esté Cristina en el gobierno. Cualquier persona que agarre el gobierno el año que viene va a ser con unas condiciones súper adversas, ¿no? Súper adversas. Ahora, Cristina, durante su gobierno, en el gobierno anterior, tuvo un montón de acciones que, digamos, de alguna forma preservaban a los que menos tenían. Nosotros creemos que eso hay que profundizarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay que profundizarlo. Lo va a tener que profundizar con políticas públicas, volver a las políticas públicas en beneficio de la gente y no de las empresas transnacionales o nacionales, y que no va a ser fácil. Ahora, tampoco va a ser, creo yo, haciendo cualquier cosa y con cualquiera. Digo, es necesario llegar al gobierno? Sí. ¿Es necesario que se vaya Macri? Sí. ¿Es necesario profundizar el modelo que sea para todos? Sí. También hay que ver cuáles son las cuestiones que tienen que hacer, cómo va a ser. Tenemos una deuda externa increíble, esto hay que saberlo, ¿no es cierto? Esto hay que saberlo. Todas las economías están en retroceso, no la Argentina. Todos están siendo los países proteccionistas de lo que tienen, porque es la única forma de sostener a su propia gente. Bueno, todo eso te va a tener que rever. Ahora, nosotros desde el espacio de Juan, desde el espacio del Frente Patria Grande, tenemos una posición tomada. Nosotros hay cosas que no vamos a permitir. O sea, no puede haber plata para las empresas de electricidad para seguir pagándoles si tenemos al pueblo con hambre, o si no tenemos salud, o si la educación se está cayendo a pedazos. Digo, hay cosas que son claras, ¿no? Hay prioridades. Digo, todos los gobiernos tienen una lista de prioridades. No es que no la tienen, es que también la tienen. La cuestión es cómo es la distribución de esas prioridades. ¿A cuánta gente vos beneficiás con esas prioridades? ¿En dónde pones el foco de esas prioridades? Uh-huh. Me voy ahora para la actividad, creo que fue, ¿cuándo fue? ¿Domingo o lunes el Máximo Paz? El lunes, que fue el Día de la Soberanía. Uh-huh. En esta... Para aquellos que no lo saben, porque no todo el mundo sabe que fue el Día de la Soberanía. Sí, es verdad. Porque, ¿no es cierto? Porque los que todavía tienen trabajo se quedaron en casa. Estamos perdiendo los símbolos patrios, estamos perdiendo la historia, estamos perdiendo esas cosas. Uh-huh. ¿Qué definieron en ese plenario donde participó un buen número de gente? Primero te voy a aclarar qué fue el plenario. El primero sí. Fue un plenario cayetano. ¿A sí. qué le llamamos cayetano? A las tres organizaciones que conforman el Triunvirato San Cayetano, que son Barrios de Pie, uh-huh. la CCC y la CETEP. Uh-huh. Que son organizaciones que tienen un programa en conjunto, ¿no? Sí. Un programa a nivel nacional y provincial en conjunto. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, de Barrios de Pie vinieron autoridades de otros distritos. Y también invitamos a ese plenario, por el trabajo local, a la CETE Autónoma, con quien trabajamos bastante en el territorio, y al Frente Sindical. No fue un plenario para nada electoral, porque de hecho cada organización en esa mesa tiene una mirada electoral diferente, pero sí armamos un programa para Máximo Paz. Nosotros tenemos claro qué necesitamos, qué queremos, qué no se puede esperar y qué nos faltó durante 12 años. Uh-huh. ¿Y quién sintetizaría esas demandas en términos electorales? No, es que no te puedo decir eso, porque no fue electoral. Fue de proyecto. No, de yo puedo hablar de para mí. Vos, yo te lo pregunto a vos. Personalmente, sí. Para nosotros, Alejandro Simena sintetiza quien tiene que ser el próximo intendente. Ajá. O sea, pero para mí, eso no quiere decir que es lo mismo ni para Barrios de Pie, ni para la CCC, ni para el Frente Sindical, ni para la CETE Autónoma. Esta es mi opinión personal. ¿Me entendés? Ajá. Uh-huh. Pero digamos, o sea, yo creo que es cíclica la política. Sí. Yo creo que la política es cíclica. Sí. ¿No? Uh-huh. Como todo es cíclico en la vida, no solamente la política. Sí. ¿No es cierto? Y creo que está bueno que los representantes del pueblo, los que se ponen en la función pública como un servicio público, entiendan también a veces cuando se les cumple un ciclo. Uh-huh. Y se puedan correr. Es hora de que aquellos que llevan muchos años sentados en la función pública puedan darle un aire nuevo a la función pública y correrse. Uh-huh. Y esto que trabajaron justamente el lunes y que tiene que ver con, digo, lo sintetizo, ¿no? Proyecto sí. Máximo Paz. Sí. Porque todas las organizaciones estamos en Máximo Paz. Claro. Eso es, y todas las organizaciones están dirigidas por mujeres, que no es un dato menor, ¿no? No, todo lo contrario, interesante, la verdad que sí. Vos sabés que el otro día también nos sorprendíamos, dato al margen, ¿no? Nada que ver, pero que hace un año que recién la escuela industrial de aquí de Cañuelas tiene una directora mujer. Sí. Con lo que implica la escuela industrial, bueno, el componente machista, ¿no? De un perfil de esas características, una escuela técnica. Pero, digo, le sumo este dato al margen, no sé si vale, pero a esto que vos estás diciendo que me parece también vale, interesante. Vale muchísimo. Pero además nosotros hicimos mucho eje en el plenario uh-huh. de que las organizaciones sociales no solamente podemos hacer piquetes, nosotros podemos proyectar, podemos generar, podemos gestionar, de hecho nosotros lo hemos demostrado en infinidad de ocasiones, de cuánto una organización social puede gestionar y llevar adelante. Digo, ¿no es cierto? Porque es bueno que la gente sepa que primero que no somos planeros, somos trabajadores de la economía popular con programas de trabajo en el gobierno, ¿no? Primero eso, que trabajamos con las herramientas que tenemos, que trabajamos en algunas ocasiones en convenios con los municipios y en otra con un municipio ausente. Digo, la gente tiene que entender que es mucho más amplio que si somos choripaneros y vamos a la marcha y, a ver, es muy fácil hablar. Lo que no es fácil es gestionar, trabajar, llevar adelante cooperativas, ¿no es cierto? Eso es muy trabajoso para las organizaciones sociales y lo hacemos bien. Y en máximo paz somos eficientes. En máximo paz la CCC y la CETEP limpian los barrios. Y somos eficientes en limpiar los barrios. ¿Pero qué pasa? Es ineficiente la recolección de residuos. Entonces, en máximo paz la CETEP corta el pasto en los barrios. El recurso de la nafta a veces lo pone el municipio, a veces lo compra la propia CETEP. ¿Me entendés? Sí. Porque nosotros tenemos un proyecto y lo estamos llevando adelante. Nosotros estamos construyendo un playón en una plaza de Cacupé, de Máximo Paso Este. Estamos construyendo un jardín maternal. La primera obra que se hace en Máximo Paso Este, primera obra pública que se hace en Máximo Paso Este para los pibes, la construye la CETEP y los fondos los consiguió la CETEP. Una organización social. Fue, buscó los fondos, los consiguió y ahora lo está construyendo. Sí, sí, me acuerdo que se firmó el convenio aquí. Claro. Y a veces tenemos que pelear con el municipio para que cumpla con la parte que a ellos les toca. ¿Por qué? Yo leía el comunicado que sacaron luego justamente como conclusión de la jornada y decía que en diciembre estarían iniciando un plan de lucha. Esto que vos estás diciendo ahora públicamente, en charla con nosotros, de algún modo amplía un poco más lo que fue el comunicado, ¿no? Pero cuando hablabas de plan de lucha dirigido, destinado... plan de lucha es local, sí. Nosotros sí, los claro. Planes de lucha de las organizaciones sociales los damos todos los días. Estuvimos en el Senado cuando se votó el presupuesto, el diputado, digamos, todos los días lo estamos dando en la calle. Pero es local. Mira. ¿Y qué significa? Hay una realidad. A nosotros, a las organizaciones sociales, jamás nos recibió el intendente. ¿No? Jamás nos recibió el intendente. Esa es la mirada que tiene el intendente de las organizaciones sociales. Nos recibe la jefe de gabinete. ¿Me entendés? Sí. Nunca nos recibió el intendente. Y mira que trabajamos, ¿eh? Y mira que generamos, ¿eh? Y mira que gestionamos. Nunca nos recibió el intendente. Nos deben de convenio que hemos firmado con Marisa... 20 veredas para las praderas para que lleguen desde el jardín hasta Combate de los Pozos, hasta la calle Ayacucho, por Combate de los Pozos, las veredas para que la gente pueda circular. ¿No? Eso el año pasado lo firmamos con la CCC, Marisa y nosotros. Digo, nosotros hicimos una plaza pública, ahora hicimos otra. Digo, está bueno laburar con el municipio, porque es así, porque nosotros no quisiéramos reemplazar al Estado, nosotros queremos trabajar con el gobierno de turno, porque es necesario, porque eso tiene que ver con este sistema democrático, ¿entendés? Que ahora, algunos lo pueden usar más, otros menos, pero es así. No, sí, claro, bueno, no ha habido algo mejor todavía, ¿no? No, por eso, igual claro. Está en crisis, y hay que discutirlo también. Bueno, será para otro momento, bueno. ¿No? ¿Y qué pasa si hay una lista de unidad? Porque, digo, yo esto te lo cuento a modo de información, ya lo tendrás. El problema no es nuestro para la unidad. No, pero digo, ¿qué? Porque... El problema siempre fue de Arrieta para la unidad. Ayer lo contaba Jorge, ¿no? Jorge decía, el sector de, justamente, Alejandro Ximena, Rodrigo Ruete y demás, está viendo a ver si Cristina no es candidata, qué posibilidad se abre, ¿no? Digo, para poder... conseguir lo que se conoce políticamente una lista para poder participar de una interna. Si Cristina no es candidata, estamos en el horno. No, está bien. Cristina no es candidata, estamos en el horno todos porque no hay nadie que pueda reemplazar a Cristina en las próximas elecciones. No hay una figura que nos reúna a todos. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. No existe otra figura que nos junte a todos. La única figura que puede juntar a todos los espacios... es Cristina, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Pero si, vamos, imaginémosla entonces candidata. Y Cristina, sí. Cristina, con las declaraciones que está dando, declaraciones digo, no en medio, sino manifestaciones, está hablando de la unidad y hablando de ser justamente amplio, generoso. No estamos en condiciones hoy en día, decía el otro día, de achicarnos, al contrario y demás. Todo indicaría entonces que va a evitar un escenario de internas de como por ejemplo ocurrió en 2015. Que también vale aclararlo, Cristina no fue candidata en 2015. Cuando Cristina fue candidata no hubo internas. Entonces, pregunto, si Cristina es justamente candidata y no hay internas en los distritos, ni hablar en los distritos que gobierna el peronismo, ¿qué análisis hacen ustedes, o vos en particular? Yo hablo del análisis que hago yo en particular. Uh-huh. Arrieta hace 12 años, va a ser el año que viene, que es intendente de Cañuelas. Sí. ¿No es cierto? Jamás abrió una lista para que otros sectores comulguen con él. Digo, con otros sectores que él no pudiera, entre comillas, gobernar. Uh-huh. Digo, ¿no? Uh-huh. No se armó una lista de unidad, porque para armar una lista de unidad vos tenés que respetar al otro. No captarlo o cagarlo en el territorio. Respetar la construcción de los otros. ¿No es cierto? Vos tenés que ser muy amplio para poder armar una lista de unidad. Uh-huh. Néstor la tenía recontra reclara. Pero bueno, se murió. Digo, para más, armar una más lista que unidad, Cristina, decís vos, por ejemplo. Sí, más que Cristina. Sí, absolutamente, más que Cristina. Para mí más que Cristina. O sea, tenés que ser muy amplio, tenés que saber que vos tenés que ceder para que el otro pueda sentarse a la mesa. Si vos no tenés claro de eso, el problema lo tenés vos. Porque, a ver, para nosotros ir a elecciones, para nosotros, es un gasto de energía para las organizaciones sociales ir a elecciones. Es obvio que queremos estar. Pero yo siempre digo lo mismo. Mis compañeros quieren que sea concejal. Yo, la verdad, he gestionado un montón de cosas, porque 30 años trabajé en la gestión pública, sé cómo gestionar, sin tener que estar en ningún cargo público. Uh-huh. Simplemente, ¿por qué? Porque tengo vocación de servicio y porque sé gestionar. ¿Entendés? Sí. Ahora, ¿cuántas veces nos pudimos sentar con el municipio para planificar? Para planificar realmente, no te hablo de reuniones ni de que me diste 3 veredas y te saqué, ¿me entendés?, de ese cemento. No te hablo de eso. Te hablo de una proyección, te hablo de un proyecto, te hablo de respetar al otro, te hablo de incluir al otro. ¿Por qué? Porque, ¿sabés dónde se ganan las elecciones del Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana? En Máximo Paz. ¿Entendés? Uh-huh. Pero después, Máximo Paz es algo como ninguneado. Bueno, compañeros, creo que llegó la hora de que Máximo Paz no sea tan ninguneado, ¿no es cierto? Y llegó la hora también de que las organizaciones de Máximo Paz nos podamos juntar. Aunque vayamos incluso en listas distintas, mirá lo que te digo. Digo, el Máximo Paz tiene que ser el proyecto de Máximo Paz más importante que las particularidades. Eso es ser generoso. Eso es poder construir con el otro. Nosotros el otro día acá tuvimos una discusión de compañeras de las mismas organizaciones sobre despenalización del aborto, ¿me entendés? Donde sí. Las compañeras tenemos entre las mismas organizaciones lo que dijo Cristina el otro día. Es la realidad del pueblo, pañuelos verdes, pañuelos celestes, dentro de la misma organización. Uh-huh. Ahora, si yo la voy a envenenar a la compañera porque piensa diferente de mí, no entiendo nada, tengo que dedicarme a otra cosa. Bueno, en su momento, uno de los primeros que planteó esto, yo me acuerdo incluso haberlo compartido, cuando digo compartido hoy en día, viste, compartir algo en las redes sociales y demás es casi hasta marcar un posicionamiento, y estaba lejos de eso, pero a mí me había parecido muy interesante lo que en su momento había planteado el propio Grabois, justamente, sí. Cuando había dado su opinión con respecto a este tema, luego incluso él dijo, prefiero no hablar más de esto porque me ha generado problemas políticos internos. Es verdad, cuando Juan declaró, claro. Después lo que le planteamos es, esa es tu opinión personal, pero vos tenés una responsabilidad mayor. Uh-huh. Es lo que yo le dije, pero yo lo discutí con Ruete. Cuando Ruete se habló del aborto y él dio su posición, yo le dije, a ver, cuando uno es legislador, cuando uno vota a alguien para que lo represente, no es ya tu opinión, ¿entendés? Vos podés tener una opinión personal, pero vos sos un representante del pueblo. Sí. ¿Me entendés? O sea, yo puedo tener una opinión personal sobre el aborto, pero si a mí me toca legislar, yo tengo que legislar sobre derecho. ¿Me entendés? Uh-huh. Y ese es el punto. Y eso entendió Cristina sobre el aborto recién este año. ¿Me entendés? Porque nosotros tendríamos que haber sacado el aborto hace 8 años atrás. ¿entendés? Uh-huh. O sea, uno tiene que hacer autocrítica. Lo que pasa es que hay mucho lameculo, ¿viste? Que cree que porque lame el culo y no dice lo que tiene que decir, va a ir mejor. No es nuestra postura, no ha sido nunca, ni será. ¿Me entendés? Pero estas son las cosas que hay que discutir. Ellos, los legisladores, los diputados, los senadores, los concejales, son representantes del pueblo. ¿Entendés? Entonces tienen que hacer eso. Yo decía, ¿no? Lo charlábamos ayer también, que estaba un poco bastante perfilado, digamos, el escenario, ¿no? Por un lado, justamente nombraba a Jorge, digo Jorge porque él justamente trató este tema, ¿no? Y decía, por un lado está el sector que definitivamente trabaja con el Centro Cultural Volveré para poner una figura determinante, digamos, con Alejandro Ximena, con Rodrigo Ruete, se incluye el Movimiento Nacional Alfonsinista, se incluye, bueno, tu sector, y el Frente Sindical. El intendente Arrieta trabaja con sus funcionarios, dirigentes, organizaciones de siempre, se le suma o se le ha sumado últimamente y o por lo menos se observa un cierto acercamiento con la agrupación La Cámpora y demás, y así va perfilado un poco el escenario. Cuando todos hablan de unidad, ¿vos crees que es importante una unidad con interna o realmente tenés definir las cuestiones a través de una interna? Mira, el kirchnerismo creó las pasos, ¿no? Creó las pasos para poder discernir, para poder elegir. La unidad tiene que ser con interna, tiene que elegir la gente. No tiene que elegir los que se sientan en una mesa chica. La gente tiene que elegir quiénes quieren que los representen. ¿Entendés? Eso es lo que yo creo. ¿Y qué creen quienes participaron el otro día del plenario? Ya no hablo de nombre propio de candidatura, sino con respecto a este tema. Nada, que tiene que haber pasos. Que tiene que haber pasos. Porque, ¿sabés lo que pasa? Lo que pasa siempre. Cuando alguien arma las listas, ¿no? En una oficina, como dijo Juan Grabois, en Puerto Madero, cuando la lista se hace de Puerto Madero, se pierde el sentido del territorio y la realidad del territorio. ¿Entendés? Porque hay gente, políticos en general, que se la pasan haciendo lobby. Y está bien. Ellos creen que esa es la política. Para nosotros esa es una parte de la política. La otra parte de la política es la gestión, es la concreción, es generar lazos, es generar comunidad. ¿Entendés? Bueno, uno elige. Yo creo que las PASO son sanas. A pesar de yo no estar de acuerdo con las PASO, yo creo que cada uno debe votar su interna en su partido. ¿Pero crearon las pasos? Bueno, compañeros, ¿creamos las pasos? Usemos las pasos. Y si creemos que no van mal las pasos, volvamos al sistema anterior. ¿Entendés?